Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Un barrio de 60.000 personas grita la desigualdad que está viviendo. Este fin de semana fallecieron dos referentes sociales de la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Víctor Giracoy, encargado del comedor Estrella de Belén desde hace 25 años, y Ramona Medina, activista de la organización villera La Garganta Poderosa, que venía denunciando la situación de abandono agravado por la pandemia. Desde el Comité de Crisis del Barrio, se brindó una conferencia de prensa en la parroquia Cristo Obrero exigiendo la intervención del Estado Nacional para frenar la curva exponencial que se está produciendo en el barrio Padre Mujica desde hace semanas. Reclaman que se declare inmediatamente la emergencia sanitaria, habitacional y alimenticia. FM La Tribu de Buenos Aires transmitió la conferencia en la que, entre otras cuestiones, el Comité de Crisis explicó por qué el operativo de testeos es insuficiente. El operativo que armaron hace 15 días se basa en aumentar los testeos. Nosotros decimos que claramente eso no alcanza, porque primero nos tuvimos que informar, y por más que estamos en la villa y que seamos trabajadores, no somos idiotas, de cómo funciona este virus. Ya todo el mundo sabe que este virus es muy peligroso porque los síntomas te aparecen a los 5, 6, 10 días y vos mientras tanto podés estar contagiado. Entonces, si se le hace un testeo a un vecino que todavía no desarrolló todos los síntomas o no desarrolló toda la enfermedad, capaz que ese testeo le da negativo, pero esa persona está en una situación de hacinamiento. Acá hay un montón de gente que vive en una habitación con 4 o 5 personas y que tiene que compartir un barrio, un baño, con 15 personas. Entonces, sí o sí, que armen un operativo con las asistentes sanitarias a ver si hay familias que tienen que ser relocalizadas en forma segura. Entonces, está buenísimo que sigan aumentando los testeos, pero tienen que tomar medidas con el problema del hacinamiento. No lo quieren hacer porque es una mala foto, pero basta de politiquería con eso. Entonces, acá hay 600 viviendas vacías, acondicionándola. Acá, a 500 metros del barrio, armaron un lugar para que la gente que venía de Europa se aísle en 14 días. Y eso se puede usar para la Villa 31. Acá hay cientos de personas que tienen problemas de salud serios que tendrían que ser aislados en este momento en forma segura. O sea que no alcanza con los testeos. Eso nos parece que si hacen solamente eso es para la foto. El Observatorio de Despidos durante la pandemia y la izquierda Diario Mendoza lanzaron su primer informe desde que comenzó la cuarentena, periodo que abarca del 19 de marzo al 18 de mayo. Desde el inicio de la cuarentena son 15.942 afectadas y afectados por despidos y rebajas salariales, siendo el sector de la construcción uno de los más golpeados. Radio Tierra Campesina 89.1 FM en la Valle de Mendoza entrevistó a Marta Bernabéu, integrante del Observatorio de Despidos durante la pandemia en Mendoza. Y mira, el Observatorio de Despidos en realidad surge a nivel nacional en la UBA y en la Universidad de La Plata. Realizaron un relevamiento de despidos y suspensiones y a nosotros nos interesó ver qué es lo que estaba pasando en Mendoza en particular. Por un lado, porque veíamos que a pesar de los DNU que prohíben los despidos o el que establece el cobro íntegro del salario, nos estaban llegando denuncias de que se estaban realizando despidos. Y por otro lado, veíamos que faltaban datos, en los medios en general no aparece. Entonces, a partir de eso, empezamos a relevar cómo está impactando en los trabajadores y las trabajadoras la crisis económica asociada a la pandemia. Entonces, lo que hicimos es, un grupo, entre los que me incluyo, hay geógrafos, sociólogos, abogados, docentes, estudiantes, trabajadores de distintos sectores, relevamos, por un lado, de los medios masivos, Los Andes, Uno, Explícito, Sitio Andino, qué es lo que están hablando de este tema y profundizando un poco más también por nuestra cuenta sobre esos datos, y además lo que releva el IDE, y no solamente lo que salen las notas, sino también se abrió un canal para realizar denuncias de trabajadores que han sido despedidos o suspendidos o con rebajas salariales, y eso también se incluyó en los datos generales que se ven en el informe. En Bahía Blanca se registraron 11 casos de COVID-19 vinculados a los trabajadores del parque eólico del grupo Pérez Compán, ubicado en Mayor Burato Beach. El municipio bahiense denunció el brote de contagios ante la justicia federal. En el mismo sentido, el delegado de la UOCRA en el parque eólico El Mataco, del partido de Torkins, denunció que la empresa Milisic Sociedad Anónima, con el apoyo de los interventores del gremio, los obliga a trabajar normalmente a pesar de que algunos obreros que volvieron de Franco desde ciudades con COVID-19 no cumplieron con la cuarentena. FM de la Calle dialogó con Alejandro González, delegado de la UOCRA en la empresa. Entonces yo no quiero pagar el costo de que se me enferme alguno, pase lo que pasó en Burato Beach porque no vigilaron, porque no controlaron, porque eso es culpa de un poco de Burato Beach y otro poco de la UOCRA, ¿me entendés? De los interventores que están sentados en el escritorio y no controlan, amigo. La empresa por plata no quiere parar, que se muera un negrito, como digo yo en otro lado, ¿entendés? A ellos no le importa, lo plantea a todos. Adrián, el secretario de gobierno, se iba a reunir con la empresa y que se vayan los que vinieron. Con Ezequiel, el secretario de gobierno de Torkin, con todos, ¿me entendés? En la comuna de Las Rabonas, en la provincia de Córdoba, 5 integrantes del equipo de salud presentaron su renuncia luego de reclamar en reiteradas oportunidades por la precaria situación laboral en la que se encontraban. Los contratos se encontraban vencidos desde marzo y a pesar del contexto de crisis sanitaria nacional, el jefe comunal Marcelo Matos les informó que no había intenciones de renovarlos. Desde Radio El Grito de Los Hornillos, Córdoba, dialogamos con el doctor Nahuel López, quien fuera convocado por el jefe comunal de Las Rabonas para desempeñarse como coordinador del área de salud de esa comuna. La renuncia es un acto político porque reivindicamos también a todos los trabajadores que estuvieron en esta situación en otro momento y se fueron sin decir nada, y porque también esto se da en un contexto de precarización laboral histórica a la cual estamos sometidos los trabajadores de la salud, entre otros, que no estamos más dispuestos a tolerar. Es decir, desde el 10 de marzo no teníamos contrato y seguimos laburando igual que siempre. Y cuando preguntamos por qué no tenemos contrato o cuándo lo vamos a firmar, la respuesta es que la asesoría legal de la comuna prefiere no hacer contrato. Claro, uno que lee de atrás. Y sí, más vale, si no tenés contrato no tenés responsabilidades, digamos, ¿no? Entonces, esto no es una renuncia. Es cierto, nos fuimos. Si hubiera tenido un contrato, por ahí accedemos a algunos derechos laborales adquiridos después de tantos años de lucha por mucha gente que ha dado su vida por esto, pero ni siquiera tuvimos ese derecho nosotros. Sin mencionar a detalles sobre cada situación particular, pero que a veces por ahí alumbran un poco la situación. Una de las médicas que renunció, la Paula, la pediatra, que por una situación personal, ella entra de licencia, entra como personal de riesgo para trabajar durante la pandemia. Marzo, abril y lo que va de mayo, no le han pagado el contrato y no se lo van a pagar, obviamente. Una persona que está de licencia, no es que no fue a trabajar porque no quiso o porque ya no quiso más. Entonces, esas son las cosas, digamos, contextuales, grandes, que hacen que nosotros nos sumemos al reclamo de un montón de personas que están pasando esta misma situación a lo largo y ancho de la provincia y de Argentina y Latinoamérica, te diría, y por eso hacemos de esto un acto político. En el marco de la Semana del Parto Respetado, el Observatorio de Violencia Obstétrica de la agrupación feminista Las Casildas difundió un estudio con datos alarmantes sobre cómo se abordan los embarazos durante la pandemia. Radio Sur dialogó con el obstetra Francisco Saraceno, que es el primer partero argentino y forma parte del colectivo Las Casildas. encontramos que hay un 76% de mujeres que les cancelaron los turnos, por ejemplo, ecografías, les cancelaron estudios de sangre, laboratorios, y dentro de un 60% de mujeres no les dieron alternativa alguno a esta cancelación. Como que quedaron a la deriva, un 49% de nacimientos que fueron inducidos dentro de esta pandemia, un 50% de cesáreas, y dentro de ese 50% de cesáreas, 47 fueron programadas. La primera reacción del sistema, que claramente cuestionamos en nuestro lugar este sistema tan hegemónico, tan patriarcal, tan verticalista, cerró las puertas. La embarazada no le puede poner pausa al embarazo y volver cuando vuelva la pandemia. Si no, tenemos que estar como profesionales a la altura de estas circunstancias, saber acompañar de la mejor manera. Y no, los datos nos están demostrando de que no. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org